La tanda de la reflexión. Elianis Arrieta Ruiz. DJ Siso. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación, una pasión hoy nos une. Deseamos tu espíritu. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación, una pasión hoy nos une. Deseamos tu espíritu. Este pueblo te adora, esta casa te espera, estamos sedientos de un avivamiento en este lugar. Este pueblo te adora, esta casa te espera, tu gloria descienda, tu fuego se encienda en este lugar. Estoy. Te ofrezco todo lo que soy. DJ Siso. Aquí estoy. Elianis Arrieta Ruiz. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. De la reflexión. Elianis Arrieta Ruiz. Mi vida está llena de ti. DJ Siso. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma,

Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón le adoraré. Misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón le adoraré. A Él. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, DJ Ciso. Tu fidelidad es grande. Elías Arrieta Ruiz. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. La tanda de la reflexión. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decir una vez más, Señor. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Al Señor. DJ Ciso. Hoy a ti. La tanda de la reflexión. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es

temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos. Elianis Arrieta Ruiz y ver DJ Ciso la tanda de la reflexión. El sol en su cenit. Diga, Señor mi Dios, todas las voces. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Déjanos escuchar tu voz, Señor. Al oír tu voz en los potentes truenos, brillará el sol de justicia. Amanecerá sobre ti, Jehová, el sol en su cenit. Y ahora eleve su corazón y diga: mi corazón entona la canción. Con el corazón se cree. Cuán grande es y na manso toro bushia. Cuán grande es mi corazón, entona la canción. Tú eres grande. Yeah. está Rey para siempre. Tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Oh, no. Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te amo, Cristo, yo te amo. DJ Ciso. No hay nadie como tú. La tanda de la reflexión. Jesús. Elianis Arrieta Ruiz. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Te amo,

dilo. Se acerca un milagro, se acerca un milagro, y yo no sé por lo que estás atravesando, pero dilo conmigo. Se acerca un milagro, se acerca un milagro, yeah. La tanda de la reflexión. Y adora conmigo. DJ Siso. Porque la leve tribulación no deja el ruido. La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea no detendrá la gloria que en ascenso vendrá, que te sorprenderá, te catapultará. Oh, oh, oh. Tu lágrima el Señor enjugará y testificará de lo que viviendo estás. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, se acerca un milagro. Y yo no sé por lo que estás atravesando, callaré, no se envejecerán mis huesos, no callaré, rejuvenecerás mi vida, no callaré, no se envejecerán mis huesos, no callaré, rejuvenecerás mi vida. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar, declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida.